quisiera poder abrir una picada en el tiempo para meterme historia dentro y buscarte en el azul, ver la patria junto a ti como el trueno junto al raso, como una flor en el tazo. Y para sentirme conforme. Bueno, nosotros con esta muy buena elección que hizo Yumi de canción para ingresar en el tema, nos vamos a dedicar esta media hora a la fecha patria que se conmemora hoy, aunque el feriado fue ayer y todo eso, con la intención de aportar al conocimiento histórico, ¿no?, de los hechos, y que, no sé, da la sensación que en los últimos tiempos se centra todo más en si eran 33 o eran más o eran menos, si fulano estaba o no estaba, todas cuestiones que rodean, ¿no?, el tema, pero nos parece que lo primero es conocer qué fue lo que pasó, de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos del desembarco de los 33 orientales en 1825 en La Graciada. Para esto consultamos a un profesor, hay que elegir con quién hablar con los distintos temas, y elegimos hablar con el profesor Martín Barredo de Durazno, que como a esta hora tiene que trabajar, está en tarea laboral y está todo el día en tarea laboral, nos grabó ayer, que tenía libre, un audio sobre esta fecha y queremos escucharlo junto a ustedes. Muy buenos días, Hernán, Ángeles y Marcelo. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y saludar nuevamente a los espectadores de Mañanas de Radio y CX36. La fecha histórica que nos convoca hoy es el 19 de abril. Para comprender los eventos del 19 de abril de 1825, previamente debemos dar contexto a lo que sucedía por entonces previamente. En primer lugar, debemos tener en cuenta que desde el año 1816, agosto de ese año para ser más precisamente, y con el apoyo de Buenos Aires, se iniciaba la invasión portuguesa. El objetivo, derrotar política y militarmente a José Artigas. Por ese entonces también, el 22 de enero de 1820, Artigas es derrotado en la batalla de Tacuarembó, último conflicto que dio en territorio de la provincia oriental, y a su vez en Tres Árboles el general Fructuoso Rivera se rendía ante las autoridades portuguesas. Por lo tanto, lentamente se fue consolidando la dominación portuguesa en todo el territorio de la provincia oriental hasta 1824, bajo el mando superior de Carlos Federico Lecor como gobernador y capitán general. A su vez, debemos tener en cuenta qué sucedía alrededor de la misma década en otras regiones. En primer lugar, debemos tener en cuenta que en Europa se llevaba a cabo el denominado periodo de la restauración de las monarquías absolutas. Para 1815, Napoleón Bonaparte y los ideales de la Revolución Francesa estaban en franco retroceso y en derrota militar. Por otro lado, sin embargo, se producían constantes estallidos de revoluciones liberales que buscaban limitar las monarquías absolutas, pero fuera de Europa también habían sucesos que iban a impactar en nuestra región, en los eventos que se darán entre la derrota del artiguismo en 1820 y la Cruzada Libertadora. En diciembre de 1824, en la batalla de Ayacucho, los españoles son finalmente expulsados del continente latinoamericano. Solo queda como parte del dominio español la isla de Cuba, que recién será independiente en 1898. Por esa misma época aproximadamente, el presidente norteamericano James Monroe, en su mensaje anual al Congreso de los Estados Unidos, da a entender lo que será la doctrina norteamericana respecto a los nuevos países latinoamericanos independientes. La doctrina Monroe se sintetizará en la frase "América para los americanos". En su mensaje, Monroe expresaría: "Los continentes americanos no deben ser considerados ya como objeto de futuras colonizaciones por parte de potencias europeas. También en Gran Bretaña, el entonces ministro de Asuntos Exteriores expresaba: la América española ya está libre y si sabemos dirigir bien nuestros negocios, será británica. Por lo tanto, cada uno de estos eventos irá teniendo su respectivo impacto tanto en América como en la provincia cisplatina. En 1820 triunfa en Portugal una revolución liberal que pretendía la redacción de una constitución y exigía la vuelta del rey Juan VI a ese país. Recordemos que el emperador se encontraba exiliado en Brasil, la mayor de las colonias portuguesas, desde la invasión napoleónica en 1808, es decir, que habían pasado 12 largos años. El rey decidió retornar, pero antes de ello decidió regularizar la situación política que tenía la provincia oriental. Por lo tanto, se darían tres opciones. La primera, que la provincia se declarase independiente, anexarse a otro estado o seguir el dominio portugués. Para ello se ordenó la realización de un congreso. Este congreso recién se habilitó en julio de 1821 y allí el encargado de convocarlo fue Carlos Federico Lecor, gobernador y capitán general de la provincia. En ella, Lecor se aseguró que participaran solamente partidarios electos para la incorporación al reino de Portugal, Brasil y Algarves. De esa manera triunfó la posición de anexarse al Imperio del Brasil y se le dio el nombre a la provincia oriental de provincia cisplatina. A este evento se le ha denominado como Congreso Cisplatino. Con esta incorporación, entonces, la provincia, antigua provincia oriental, pasaba a ser un dominio más del Imperio de Portugal. Si bien en los hechos se iban a respetar derechos, privilegios y algunas otras prerrogativas previamente solicitadas por los diputados del Congreso Cisplatino, en los hechos formábamos parte de un dominio más del emperador Juan VI. Sin embargo, al poco tiempo, casi un año después de convocado este congreso, en septiembre de 1822, el hijo de Juan VI, Pedro, regente de la colonia del Brasil, declara la independencia de esta colonia del territorio de Portugal en el denominado Grito de Ipiranga y fue coronado como emperador de Brasil con el nombre Pedro I. Por lo tanto, nuevamente habría que ver qué sucedía con la suerte política de la provincia cisplatina. Este hecho provocó inmediatamente impacto en la provincia cisplatina entre aquellos favorables a mantener la fidelidad al emperador de Portugal y aquellos que se volcaban por su favoritismo al nuevo rey del Brasil, Pedro I. Es así que, aprovechando esta situación de división, en el año 1822 y 1823 hubo una serie de levantamientos armados, pero ambos fracasaron. Ante el fracaso de los denominados movimientos revolucionarios de 1822 y 1823, uno de ellos impulsado por una logia denominada de los Caballeros Orientales, muchos decidieron exiliarse, refugiarse en Brasil. Finalmente, para noviembre de 1824, se inicia una nueva etapa de dominio. Se inicia la etapa de dominio brasileño. Nuevamente, Lecor quedó frente al gobierno de la provincia. Los emigrados revolucionarios comenzaron los preparativos para reiniciar nuevamente una insurrección militar con el apoyo de Buenos Aires, los exiliados orientales se reunieron con acaudalados vecinos de la ciudad de Buenos Aires, con saladeristas, comerciantes y hacendados que mostraban gran interés por la suerte de la provincia cisplatina. Mientras tanto, en Montevideo se produjeron agitaciones entre la opinión pública con el fin de iniciar un proceso de concientización entre las capas, diferentes capas sociales de la ciudad de Montevideo. En estos eventos jugó un rol muy importante la hermana de Manuel Oribe, Josefa Oribe, que fue conocida en su época como Pepita la Tupamara. En la campaña, mientras tanto, un buen número de pequeños caudillos se comprometieron para recibir al contingente militar que debería desembarcar proveniente desde Buenos Aires. Y si bien se realizaron gestiones ante Rivera por parte de La Valleja y otros representantes, sin embargo, estas no tuvieron fruto. Recordemos que Rivera fue un activo colaborador del dominio luso-brasileño desde el año 1820 hasta el año 1825, durante la Cruzada Libertadora. A su vez, Lecor sabía de los preparativos que en la vecina orilla se estaban dando con el objetivo de iniciar una insurgencia armada en el territorio de la provincia cisplatina. Sin embargo, decidió no adoptar ninguna medida para impedir el desembarco, confiando en la debilidad del apoyo a la causa revolucionaria. Para ese entonces estamos hablando de los años del año 1824, año en el cual también se va a producir la denominada Batalla de Ayacucho, anteriormente mencionada, y también un evento fundamental para los acontecimientos posteriores en lo que será nuestro país. En diciembre de 1824, en Buenos Aires, se constituye un congreso con el fin de redactar una constitución para todas las provincias. En ese congreso, la ley fundamental establecía que se debía aprobar una constitución, la misma debía ser aceptada por todas las provincias y que provisoriamente se delegaba en Buenos Aires el poder ejecutivo. En abril de 1825, los revolucionarios partieron de la playa de San Isidro el 1 de abril y el 15 de abril. Posteriormente se reunieron en la isla de Brazo Largo, actual República Argentina, y cruzaron en la madrugada del 18 al 19 de abril el río Uruguay. El 19 de abril, entonces, se iniciaba la denominada Cruzada Libertadora. Ella estaría encabezada por Juan Antonio Lavalleja. El desembarco se realizó en la playa de La Graciada, actual departamento de Soriano. Los denominados 33 orientales constituían el Estado Mayor de la Revolución, y detrás de ellos se agruparían el resto de las fuerzas. El primer éxito de los revolucionarios vino con la incorporación de Fructuoso Rivera en el arroyo El Monzón. Con ello, los revolucionarios lograban cooptar al principal referente de la campaña oriental. Recordemos que durante los 5 años de dominación luso-brasileña, fue Rivera quien tuvo a su cargo el orden de la campaña y el mantenimiento, en algunos casos, de aquellos antiguos beneficiarios artiguistas que no habían sido expulsados de sus tierras ni se les había quitado el ganado por parte de los portugueses. A la incorporación de Rivera le seguirán nuevos éxitos militares en buena parte del interior del país. Primero Soriano, posteriormente San José, Canelones, para el 8 de mayo de 1825, los orientales ya han puesto sitio a Montevideo, y para mediados de agosto del mismo año, la ciudad de Colonia también se encuentra sitiada. Dos batallas van a ser relevantes en este periodo. La batalla del Rincón de las Gallinas, el 24 de septiembre, victoria militar de Rivera sobre los brasileños, sobre las tropas brasileñas, y encabezados por La Valleja, el 12 de octubre de 1825, la batalla del Sarandí en el actual departamento de Florida. Una preocupación de parte de La Valleja fue instaurar un gobierno provisorio hasta la derrota final de los invasores brasileros, ¿verdad? Es así que en mayo de 1825 La Valleja comunicó a los cabildos la elección de un delegado para la conformación de un gobierno provisorio. Este gobierno provisorio se instauró en junio de 1825 a condición de lo que exigía Buenos Aires para iniciar negociaciones oficiales en vista a una posible anexión de nuestro territorio. Este gobierno provisorio designó a La Valleja como comandante de los ejércitos y convocó a su vez a elecciones para integrar lo que sería la Sala de Representantes de la provincia, la cual fue instalada en la ciudad de Florida, y cuyo presidente sería Juan Francisco Larrobla. La denominada Sala de la Florida contó con un periodo de sesiones, con un primer periodo de sesiones, de la cual se destaca la primera etapa, en la cual se toman resoluciones trascendentales para el futuro de la antigua provincia oriental en proceso de independencia. Es así que durante este periodo, en este periodo, entre agosto y septiembre de 1825, se redactan las denominadas leyes fundamentales. La primer ley, conocida por todos, ¿verdad?, la denominada Ley de Independencia, que declara írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre los actos de incorporación, reconocimiento, aclamaciones y juramentos arrancados a los pueblos de la provincia oriental por la violencia de la fuerza unida a la perfidia de los intrusos poderes de Portugal y Brasil. La segunda ley, la Ley de Unión, que establece que su voto general, constante, solemne y decidido es y debe ser por la unidad con las demás provincias argentinas a que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Y por último, la Ley de Pabellón, que ordenaba el uso del pabellón tricolor hasta que no se produjese la unión con las provincias unidas. Respecto a la segunda ley, la Ley de Unión, ha sido una de las leyes que más interpretaciones y polémicas historiográficas se han generado dada su redacción. También la Asamblea de la Florida decretó, entre otras leyes y disposiciones, por ejemplo, la libertad de vientres y la prohibición del tráfico de esclavos. A su vez, confirmó en la persona de La Valleja el Poder Ejecutivo, acompañado en funciones por tres ministros designados por él mismo, y por último, la misma Asamblea designó a dos diputados que representarían la provincia en el Congreso General Constituyente en Buenos Aires, que se había instalado en diciembre de 1824. Los mismos debían portar una serie de instrucciones, entre las que se destacaba la solicitud de la declaración de guerra al Imperio del Brasil. Recapitulando, en diciembre de 1824 se había creado una asamblea cuyo objetivo era la redacción de una constitución para las Provincias Unidas. En agosto, en suelo oriental, la Asamblea de la Florida declara la independencia y acto seguido la unión a las Provincias Unidas y envía a dos diputados para formar parte de la Asamblea Constituyente con las instrucciones de declarar la guerra contra el Brasil. En octubre de 1825, las Provincias Unidas votan la denominada Ley de Reincorporación de la Provincia Oriental y en diciembre de 1825 el Brasil declara la guerra a las Provincias Unidas. Con la participación de las Provincias Unidas en el conflicto, las tropas orientales quedan bajo el mando, la dirección del gobierno de Buenos Aires, fiel a su antigua tradición centralizadora, tendencia contra la cual había luchado abiertamente Artigas, y la guerra entre las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil abarcará los años 1826 y 1827. Para 1827 se comienzan las negociaciones diplomáticas entre ambas potencias, las cuales tendrán como actor central la diplomacia inglesa. La mediación inglesa estuvo a cargo del ministro George Canning y fue solicitada por ambas potencias ante la paridad de lo que era la guerra de independencia y la extensión del conflicto. En el caso de Inglaterra, esta poseía intereses políticos, económicos y comerciales y por lo tanto era de interés directo su participación en las mediaciones. Las bases de la negociación incluirán la devolución de la provincia oriental a las Provincias Unidas o bien la creación de un estado independiente. Ante la primera posibilidad, la devolución de la provincia oriental a las Provincias Unidas, se desecha esa alternativa y se opta por la creación de un estado independiente. Finalmente, el 28 de agosto de 1828, tras 3 años de conflicto, se firma la denominada Convención Preliminar de Paz entre ambas partes con la mediación inglesa, lo cual dará nacimiento jurídico al nuevo estado. Bien, espero haber sido lo suficientemente claro. Muchas gracias. Saludo para todos. Será hasta la próxima. Muy buenos días. Gracias al profesor Martín Barrero, profesor de historia, que desde Durazno nos hizo este resumen ayudándonos a entender las claves de este 19 de abril.